de odio en esas marchas cipayas. Uh-huh. Es como la bandera que tienen ellos. Creo que el campo popular tiende a movilizar más con las banderas propias de cada organización, ¿no? Claro. Que la Argentina. Y hay que volver a apropiarnos de eso, me uh-huh. parece. Porque está muy en el campo de ellos y a veces me da una bronca tremenda. Es como, se están, a veces uno ve una marcha o ve banderas colgadas y uno lo relaciona ya con una postura de ese sector. Claro. Una bandera colgada argentina, sí, por ejemplo, y decís, acá están reclamándolo en contra de Alberto Fernández porque está puesta la bandera argentina. Claro. Y digo, esto hay que empezar a romperlo porque si no se nos quedan con la bandera. Y no. Que es en definitiva la Argentina y en Latinoamérica suele suceder en los distintos procesos de combate uh-huh. A lo largo de la historia, que es la disputa de quién es la patria. Sí. ¿Quién es representa y es más la patria? Digamos, la sociedad rural argentina tiene la bandera de el campo es la patria, la Argentina es el campo uh-huh. y nosotros somos el campo, por eso somos la patria. Ontológicamente somos la Argentina. Uh-huh. Y acá la bandera. Y nosotros, digamos, del campo popular decimos, no, digamos, la patria son, si bien yo soy más integracionista, digamos, los gorilas son también argentinos. Sí. Los gorilas son antipatria, pero son argentinos. Los movimientos populares nos agarramos, digamos, los trabajadores somos la patria, uh-huh. que es algo que siempre dice, por ejemplo, la Corriente Federal de Trabajadores. Entonces está esa disputa por la apropiación de la patria. Acá, Estados Unidos, una gran sector está rechazando, digamos, no somos parte de este país. Este país nos desprecia. Sí. No, este gobierno, este Estado, este sistema, este país nos desprecia. Están enraizados, digamos, en la estructura estatal y política de Estados Unidos, el sistema capitalista excluyente de los sectores, uh-huh. que ya te hace parecer, bueno, y quizás lo sea, que es el propio sistema claro. gubernamental, es el propio sistema gubernamental y económico el que te está excluyendo y te está echando, y te hace impropio de los propios símbolos patrios. Entonces, uno entiende más. Hay otro tema, la palabra patria. En un tiempo estuvo bastante en desuso, quedaba medio como antigua. Fue durante los años del kirchnerismo que se volvió a poner en valor esa palabra. Fue Cristina la que empezó a hablar de la patria. La patria, la patria es el otro. No ella la que empezó a hablar, sino como que lo puso medio en el centro de la escena nuevamente y nos reapropiamos esa palabra que había quedado medio olvidada, medio como que uno la tenía relacionada ya por los 70, ¿no? Claro. Medio vieja. Y está bueno resignificar esas palabras que son tan importantes para nuestra identidad popular. Claro, que en definitiva, algo que bueno, la dictadura, el neoliberalismo, los militares lograron imponer durante varias décadas, que es también el gran valor del proceso del kirchnerismo de los últimos años. Sí. Y recordemos, ¿no? También un poquito a nosotros mismos. En la adolescencia y en la juventud, más temprano, más tardía. Nosotros somos guachines, uh-huh. en definitiva, pero sobre todo durante los 90, que el himno, las canciones patrias, ni que hablar de las Fuerzas Armadas y el Ejército. No, el himno y ser muy patriota era medio... facho. Medio facho. Sí. Sonaba medio facho. Y lo que se... logró discutir es no, digamos. El nacionalismo no es fascismo. Y esto es el gran problema que incluso dentro del movimiento popular está lamentablemente, digamos, felizmente para mejorarlo, pero lamentablemente muy instalado. Uh-huh. Que el nacionalismo se asocia al fascismo y al autoritarismo. Y no. No. La verdad no, que... No, hay que laburar para que eso no pase. Hay que laburar para que eso no pase. No podemos regalar eso. Pobre. Es como el heavy metal. Digamos, no, claro. Un tipo de aceite de negro, ese es un fallo, es sí, nazi. Sí, sí, sí. No, el nacionalismo es lo que ha hecho grande, digamos, a la Argentina. Y bueno, en Estados Unidos, el nacionalismo se ha asociado a una estructura sistémica económica excluyente. Y por totalmente. Eso vemos a los negros quemando la bandera. Algo impensable en la Argentina. Impensable y peligroso también. Es muy lo peligroso. Que significa su propia sociedad. A ver, a mí me alegra por mí que implosione obvio. En mil pedazos Estados Unidos. Por mí, me encanta que quemen todo, me encanta. Pero para la clase trabajadora estadounidense claro. es peligroso. ¿Cómo salís de eso? Claro, pero es, digamos, es hoy es termina siendo muy difícil que la clase trabajadora negra y blanca se una. No, ni hablar. No tenés una clase trabajadora homogénea. es muy difícil conseguirlo también, en la Argentina también es difícil conseguirlo, pero está mucho más amalgamado, está mucho más homogeneizado en ese sentido, con todos los problemas que hay internamente. Ni hablar, pero aparte lo ves en las organizaciones que arman, no hay líderes, no hay partidos, no hay organizaciones, marchan y no saben a dónde van, van caminando sin un rumbo fijo, no está esa... esa costumbre, ¿no? Y claramente. Hay una la organización. Hay una gimnasia del capital y de los sistemas comunicacionales y culturales muy aceitada, muy peligrosa, que tiene que ver con el provecho económico y comunicacional de toda esta movida, digamos. Ah, sí. Esto es, yo le decía, esto es la propaganda de Pepsi, de los tipos bailando y le dan una Pepsi al Cana. Se quiere convertir en eso a estas protestas, digamos. Y las corrientes contraculturales que se volvieron mainstream del Black Power, por ejemplo. Es un sistema muy macabro que convierte las reivindicaciones más leales en instintos de superación y libertad. Uh-huh. Digamos, el negro que se vuelve tapa de Nike, digamos. Obvio, todos tienen el máximo y pleno derecho de hacer lo que se les cante el culo con su deporte y con su actividad, obvio. Ahora, que todo esto, que toda esta manifestación se entienda y se discuta y no sea solamente hashtag Black Lives Matter. La verdad, sí. Que esto de la pantalla negra, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ni que hablar los pelotudos que pusieron que tengo un amigo negro. No, eso es tremendo. Eso es tremendo. Subieron fotos y también poner el foco en las celebrities que acompañan la marcha. Es como, ¿qué me importa? Acá hay cosas más importantes que debatir. Acá nos mandaba un mensaje Patricia, le mandamos un beso grande, que dice, nos recomienda un libro muy esclarecedor de lo que es la diferencia entre conceptos. Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario. Es un libro de Ricardo Carpani. Gran valor, Ricardo Garpani. No leí, pero es una gran recomendación. Sí, claramente. Así que vamos a para un poco profundizar en este debate, ¿no? Uh-huh. Aquí un oyente, no sé quién, nos dice, la quema de banderas tiene que ver con la mierda que representa esa bandera. Bueno, también. Los 50, creo que son los 50 estados. ¿No? La representación, sí, de la bandera. Claro, bueno. Lo que pasa que igual también tiene que ver con una cuestión de que es una bandera que representa el imperialismo. Uh-huh. Digamos, acá quemar una bandera yanqui tiene ese símbolo, ese simbolismo. Claro. Es como ir en contra de todos esos valores de una potencia imperialista, colonialista. No creo que así lo interpreten sus ciudadanos, no lo sé. Uh-huh. Tal vez sí, y por eso la quema. Pero a nosotros nos suena muy raro porque uno... Como lo decías vos, es impensable quemar una bandera argentina en el marco de una protesta. Uh-huh. 12:37, 16 grados, tanda y el último tramo de Desde el Barrio. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. de tu barrio, de tu barrio infinitamente superior al mío. Volteé en la esquina de tu casa, viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado cayéndote sobre la cara mientras la luz enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Se comunica la gente con nuestra emisora. Así es. Muchas gracias por todos los mensajitos que nos llegan al 15-50-12-35-89. Por un lado nos escribe Nadia y dice, ¿saben que también me llamó la atención lo de la quema? ¿No serán infiltrados de derecha para darle un tono antiamericano a las movilizaciones y sacarles legitimidad? Porque creo que ya seas negro o blanco, si sos yanqui, sos ultranacionalista. O por lo menos eso se ve en esa sociedad. Para pensar, me gusta escuchar sus debates. Saludos. Gracias por la comunicación, por el mensaje. Me parece que no. Me parece que es sincero. A ver, con lo que digo, no estoy diciendo toda la comunidad afroamericana es anti-yanqui. No, que no se malinterprete, digamos. También tiene una gran carga de nacionalismo, una buena parte de las protestas. Lo que digo es que hay muchos focos antinacionalistas. Uh-huh. El gesto del himno, el gesto de la bandera, son, aunque sean pequeños, son parte de la construcción de esta protesta. Es verdad. Pero bueno, gracias por el mensajito y nos agrada aportar en ese debate. Después, buen día, nos escribe Mari y nos dice saludos a mi vieja Silvia, que cumple 63 hoy y los escucha siempre desde el kiosquito de Willy en el Doque. Un saludo grande para Silvia y para Mari. Bien, hay